cabe duda. Haruka es verdaderamente guapo. Lita, no lo hagas. Sabes muy bien que Haruka es una mujer. ¿Qué son esos ojos tan horribles? ¡No puede ser! ¡Es el enemigo! ¡Vino a atacar a Lita! Antes que nada, Sailor Moon te castigará en el nombre de la luna. Relájate, esta noche haré unos deliciosos emparedados de carne para poder estudiar bien. ¡No! ¡De verdad! ¡Qué bien! Me da mucho gusto tener a una amiga que tiene el talento de cocinar muy rico. ¿Sabes, Lita? ¡Me caes muy bien! Ese talento no es muy importante que digamos. Soy un gigante, parezco un hombre, y lo único que pensaría una chica como yo es saber cocinar bien. Por eso me esfuerzo cada vez que cocino. Ay, no importa que sepas cocinar bien. Tú pareces una mujer, Lita. Gracias. Es la verdad. ¿Tú crees? Sí, la primera vez que te vi me dije, Lita es una niña muy bonita. Me estás adulando demasiado, pero porque estoy feliz te pondré rebanadas extra en tu emparedado. Discúlpenme, ¿están bien? ¿Las lastimé? ¿Hay alguna parte de su cuerpo que les duele? Ay, ay, ay, ay, ay. ¡Pero si es Haruka! ¿Te golpeaste la cabeza? ¡No! Estoy bien. ¿Y tú, Lita? ¿Ah? Oye, tú, jovencita, te está saliendo sangre. ¿Dónde? ¡Ah! ¡Es cierto! Discúlpame. No. De verdad estoy bien. Estaba pensando en varias cosas y no había puesto atención. No sé cómo disculparme. Eso no importa. Eres una persona muy valiente y considerada. Perdónenme por espantarlas así. No te preocupes. Nos vemos. ¿Ah? ¡Adiós, Haruka! Muchas gracias, Lita. ¿Cuidaste de mí? ¡Lita! ¿Ah? ¡Ni te atreves! pruebas y la razón es muy simple. Haruka es una mujer, no importa qué tan guapo se vea. Oh, Serena, ¿cómo crees? ¿Pero qué estás diciendo? ¡Eso es obvio! No sería capaz. Tenemos que buscar la Copa Lunar, cueste lo que cueste. No hay otra opción. Para encontrarla se necesitan esos tres talismanes, los cuales están sellados en los corazones puros. Demostraremos que podemos hacerlo. ¿No importa que haya la posibilidad de sacrificar las vidas de los dueños? No importa que muera el dueño del corazón puro. ¿Es para la paz mundial? Sí, todo esto es para la paz mundial. Nos queda muy poco tiempo. Dentro de poco nos invadirá el silencio. Es verdad. Tenemos que buscar la Copa Lunar a como dé lugar. Lo único que importa es eso. El mar está desatando su furia. Sí, está cerca de aquí. No puedo ver sus movimientos, pero sí su presencia. Oye, ¿de casualidad sabes dónde vive Haruka? No sé, no le he preguntado. ¿Te refieres al Haruka que conocemos? Uh-huh. ¿Y si consigues la dirección, qué piensas hacer con ella? Es que debo regresarle su pañuelo, ¿no crees? Creo que ya está más que comprobado. No está. ¿Ah? ¡Lo encontré! Un poco más. ¡Corazón puro! ¡Pero sí es un demonio! ¡Lito! ¡Hay que transformarnos! ¡Sí, sí! ¡Poder cósmico lunar! ¡Transformación! Atrevieron a interrumpirnos. ¡Retírate ahora mismo, Scarf! ¡Oh, Scarf! ¡Qué gran salto! Uy. ¿Pero qué era eso? Con que el blanco de ahora es esa niña. No pudimos saber si era la dueña de uno de los talismanes. Sailor Moon y las demás cometen demasiadas tonterías. Hay que contarle nuestra historia y el por qué estamos aquí y por qué peleamos con ellas. El silencio viene acercándose. Debemos detenerlo, no importa cuántas vidas sacrifiquemos. ¿Y tú crees que ellas puedan? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Volverán a atacar a esa jovencita. Tenemos que marcarla. ¡Hola, Lita! ¡Vámonos! ¿Qué? ¿Pero si Lita Aquino ya se fue? ¿Eh? ¡Qué extraño! ¿A dónde habrá ido? ¡Lita! ¿Qué estás haciendo sola en este lugar? ¡Ay, perdón! Es que perdí el pañuelo de Haruka esta mañana y no lo encuentro. ¡Uy! Mira, Lita, te lo dije muy claramente ayer. Pero ya te dije que no es eso. ¿De verdad? ¡De verdad! Hola, jovencita, ¿qué tal? Me da mucho gusto verte. ¡Oh, Haruka! Quisiera pedirte algo. ¿No te gustaría acompañarme? ¿Me dices a mí? ¡Sí! ¡Oh! ¡Espera, Lita! ¡No puedes aceptar la invitación así de fácil! ¿Qué? ¿Acaso está mal que dos mujeres paseen en el auto? ¡No! ¡No me refiero a eso! ¡Pero...! Entonces ya está arreglado. Quiero que me prestes un poco a tu amiga. Jovencita, ¿vienes conmigo? ¿Vamos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Lita! ¡Lita! Luego no me eches la culpa. Ella es Michiru. Vamos en la misma clase. Ya nos hemos visto, ¿verdad? Mucho gusto. Ah, sí, igualmente. Van en la misma clase. ¿Pueden decirme en qué año van? Vamos en primero de preparatoria. ¿En primero de preparatoria y ya les permiten conducir un automóvil? ¿Verdad que está bien? Bueno, es que... es que tenemos la licencia de otro país. Por supuesto. ¡Qué bonitos aretes tienes! Te quedan muy bien. ¿De verdad? ¿Crees que estuvo mal que te haya invitado? ¡No, para nada! A propósito, dime cuál es el favor que se te ofrece, Haruka. Lo único que quiero es conocerte un poco más. Su acompañante es una mujer. ¿Una mujer? Eso es imposible. ¿Qué, acaso ya cambió sus gustos? Pero ese no es el punto. Ay, me refiero a ese tal Haruka. Creo que yo no puedo opinar nada. No puedo creer que acompañe a una mujer, aunque se vea como un hombre muy guapo. Pero ese no es el punto. ¡Ah, sí! ¿Y me puedes decir por qué tienes esto, Rey? ¿Cómo te atreves a sacar las cosas de los demás, Elena? ¡Pero ese no es el punto! No podemos dejar sola a Alita, porque esta vez el enemigo quiere robarse el corazón puro de ella. ¿Así? Estamos cerca, en el muelle. Está bien, vamos para allá. Tranquilas, si viene el enemigo lo derrotaré. Por favor, hoy déjenme hacer lo que quiera. ¡Lita! ¿Ah? ¡Aquí estoy, Lita! ¡No debes resignarte! Así es, en el mundo todavía quedan chicos muy guapos. ¡Ay, ya va! ¡Pero ese es el problema! ¡Ese problema es para toda la vida, Lita! No se preocupen, ya les dije que no es eso. ¿Cómo podré decirles que Haruka es muy guapa y tiene mucho estilo? Pero eso es lo que admiro de ella. ¡Lita! Tu corazón puro es porque admiras a una mujer y quieres ser como ella. ¡Esta vez! ¡Haruka! ¡Oye, monstruo de los mil demonios! ¡Suelta a Alita! ¡No! ¡Mejor huyan rápido! ¿Qué esperan? ¡Sabes bien que es peligroso arrojar una piedra! ¡Oh! ¡Haruka, Mechiru! ¡Hemos eliminado a los estorbos! ¡Scar, róbale el corazón puro a esa muchacha! Tal y como lo planeamos. Lo siento por esa chica, pero no hay remedio. ¡Pero si son ustedes! Discúlpanos, pero nosotras necesitamos los talismanes a como dé lugar. ¿Cómo se atreven? ¡Scar, deshazte de ellas! ¡Scar! ¡Nunca te lo daremos! Es por eso que han estado ocultándose. No puedo entender cómo esas dos no pudieron ayudar a Haruka y a Michiru. ¡Ya fue suficiente! La Sailor Scouts y yo nunca perdonaremos a aquel que se atreva a arrebatarle el corazón puro a una linda jovencita. Sailor Moon te castigará en el nombre de la luna. ¡Cadena de amor de Venus! ¡Fuego de Marte, enciéndete! Este no es el talismán. ¡Por favor! ¡Regrésenle su corazón a mi amiga Alita! Pero regrésaselo rápido. ¡Sailor Moon, apresúrate! ¡Sí! Les está causando muchos problemas. Pobres, me dan lástima. ¿Estás bien? Sí, gracias, chicas. Creo que es mejor que descanses. No, no puedo hacerlo. ¡Por el poder estelar de Júpiter! ¡Transformación! Pero siempre aparecen como ladrones tratando de robarse el cristal del corazón puro. Ustedes hacen lo mismo que el demonio. ¿Y eso qué tiene que ver? ¡Esta vez no las dejaré ir! ¡Les daré su merecido! ¡Ah! ¡Ah! Eso fue muy infantil. Hubieras moderado tu golpe, Sailor Uranus. Ella es muy fuerte. Esto es Michiru, ¿qué está haciendo aquí? Haruka y Michiru están aquí. ¡Haruka! ¡Haruka! ¡Haruka! ¡Haruka! ¡Haruka! ¡Qué bueno que estás bien! Lita. ¿Y el monstruo? Las Sailor Scout aparecieron y lo derrotaron. ¿Qué te parece? ¡Haruka! ¡Qué bueno que estás bien! Discúlpame. Por mi culpa te lastimaron. ¡Haruka! ¡Tienes una herida en la mano! ¿Qué? Es cierto. Pero no te... Perdóname. Desde un principio pensaba regresártelo, pero... No cabe duda. Haruka es muy amable. Ojalá que algún día me convierta en una mujer muy sofisticada como ella. Oigan, ¿qué piensan de Lita y de lo que ocurrió? Creo que era en serio, ¿verdad? No estamos seguras. Ella siempre dijo que se parecía al muchacho que la rechazó. ¿Pero no creen que sigue siendo un problema? Sí, ese es un gran problema. De eso no estamos seguras, Mina. Señorita Amy. ¿Sí? Tu libro estaba en el salón de audiovisuales. Ay, discúlpeme. Es muy extraño. Nunca lo olvidas. ¿Acaso hay algo que te preocupa? No, no es nada. Este año presentarás tu examen de admisión. Espero que te esfuerces y no me vayas a decepcionar. Sí, Amy. He escuchado el rumor de que te haces cargo de un estudiante que saca malas calificaciones. Me pregunto quién estará interrumpiendo tus estudios. ¿Interrumpiendo sus estudios? Sí, seguramente es una verdadera carga para ti. ¡Uy! ¡Qué gordo! Puedes decírmelo cuando quieras. No importa que usted sea el subdirector, pero no es correcto que usted diga eso. No. Solo quería que me entendieras. Bueno, lo más importante es que estés concentrada únicamente en el estudio. ¡Hasta luego! Soy una carga para ella. Quizá él tenga razón. ¡Ahí estás! ¡Te tengo! ¡Molly! ¡Ay! Espero que no se te haya olvidado la pizza que me prometiste por dejarte copiar la tarea que no hiciste. ¡Ay, en verdad te lo prometí! ¡Y también la ración de Kevin! Solamente es el estudio y ya. Hoy presentamos el laberinto acuático. Amy es atacada. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Hola. ¿Eres tú, Darien? ¿Qué es lo que te ocurre? ¿Por qué estás en este lugar tan pensativa? ¿Hay algo que te preocupa? No eres la Amy que conozco. ¿Sabes, Darien? Cuando termine de estudiar, ¿qué crees que sea lo que haga? ¿Qué? ¿Por qué la pregunta? Discúlpame, no vuelvo a preguntar cosas así. Últimamente me he estado preguntando... Vivo con mi mamá y desde muy chica siempre tuve el sueño de ser doctora. Y por eso, sin pensarlo dos veces, estudié con todas mis ganas. Mi sueño solo era en convertirme en una gran doctora, pero yo... ¿Ahora es diferente? A veces pienso que no tengo ningún sueño dentro de mi mente. ¿Pero por qué? Creo que ser doctora es un sueño realmente hermoso. Sí, pero la gente que tiene un sueño se ve más fresca, audaz. Por eso Serena tiene muchos sueños y por eso se ve así. Es algo indescriptible. Sí, tienes razón. Ella tiene más sueños que otra persona. Si solamente sé estudiar, ¿cómo crees que voy a ser una buena doctora? Ay, sin embargo, es una lástima. ¿Sabes? Estaba pensando que no me importaría que me inyectaran si fuera una doctora tan linda y hermosa como tú. Darien, no me digas que odias las inyecciones. ¿Mm? ¿No hay nada que odie más? ¿Qué te parece gracioso? Sí que es gracioso. ¿Tú crees? Gracias. Pero creo que ya me siento mucho mejor. ¿Ah, sí? Me imagino que vas a ir a estudiar, ¿verdad? Sí, pero antes voy a nadar un poco en la alberca. Nos vemos, adiós. Adiós. En este momento estás lo suficientemente fresca y audaz. ¿Con qué esa es la famosa niña prodigio? Entonces, eso quiere decir que debe tener el corazón puro por su capacidad y confianza en el estudio. No hay nadie. Parece como si fuera mía. Me pregunto quién es esa persona tan vivaz que está nadando. Vida pasada eras parte del mundo acuático, ¿no? No sé. Vamos a competir. ¿Listas? Hasta llegar al otro lado. Sí. ¡Fuera! Esta niña es muy rápida. ¿Me puedes decir por qué disminuiste la velocidad? ¿Eh? ¿Acaso quisiste darme la ventaja? Perdóname, no quería hacer eso. Perdóname. Ajá, la has hecho llorar. Pero si yo no hice nada. Ella solo quería ser tu amiga. Ella es de las personas que no tienen confianza en sí misma. Solo lo hizo inconscientemente, y aún así la molestaste. Yo solamente le dije que si competíamos, no tenía la intención de molestarla. Pero, pobre de esa muchacha, no era mi intención. Soy un caso perdido. ¿Puedes explicarme el significado de este dicho? Ay, claro, yo lo conozco. No recuerdo bien cómo solo hay uno, o creo que es dos, o a lo mejor tres, sí, creo que sí. El dicho correcto es, oportunidades solo hay una. No, no, chicas, saben muy bien que ustedes deben estudiar por su propia cuenta. Serena nos ha dicho algo que sí tiene sentido. ¿Le tomamos la temperatura? ¡Espasa! chicas pueden preguntarme lo que quieran. ¡Te digo que no es que no! Muchachas, Amy quiere ser una gran doctora y por eso tiene que estudiar más. Ella es totalmente diferente a nosotras, así que aquella que se atreve a interrumpir los estudios de Amy, nunca se lo perdonaré. ¿Qué? Por favor, no te preocupes por nosotras. Lo único que necesitas hacer es estudiar, Amy. ¿Solo debo estudiar? Es verdad. Muchas gracias, Serena. Pero hay algo que se me olvidó. Iré por él. Oh, ¿en serio? ¿Serena se siente con deseos de estudiar y a Amy se le olvida algo? Han cambiado los papeles. Bueno, chicas, creo que debemos ponernos a estudiar antes de que se le vayan las ganas a Serena. A mí también se me olvidó algo. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Y ahora qué hago? A lo mejor dije algo que la molestó. Hasta Serena me ha dicho que solo sirvo para estudiar. Pero es que no hay otra cosa más que pueda hacer bien. Odio ser así. Hola. Quiero una compañera para que dé un paseo conmigo. Ah, pero espero que esta vez no huyas ni me quites mi tiempo. Toma, te llevaré hasta el deportivo. No, gracias. Iré caminando. Como gustes. ¡Qué bonita está la noche! ¿Tú crees? ¿A poco tú no crees que sea así? ¡Es Amy! ¿Qué? En estos momentos Amy debería estar estudiando con las chicas. Pero estoy segura de que esa era Amy. ¡No! ¡Luna! Tenemos otra semilla de demonio terminada a la perfección. Ve a buscar el corazón puro que tanto queremos. Señorita Emizuno, me alegro que hayas venido. O quizá Haruka fue quien te obligó. Yo regresé porque quise hacerlo y quiero disculparme por haberte ofendido hace un rato. ¿O acaso tu intención es que me moleste? Lo único que quiero es volver a competir. Vas a aceptarlo, ¿verdad? ¿Qué? ¿Estás seguro que Amy regresó al deportivo? ¿Por qué? No lo sé, pero Luna fue a investigar. Vamos a ver, Artemis. Sí, sígueme, Serena. Solo espero que no sea nada malo. Amy. Suficiente nadar 100 metros. Nado libre. Sí. ¿Listas? Es muy rápida. Realmente impresionante. Pero no perderé. Está riéndose. Excelente. Probablemente sea la primera vez que pierda con esta persona. No entiendo por qué estoy nadando muy rápido. A lo mejor es porque no quiero perder. No, no es eso. Es porque no quiero esconderme. Si disminuyo la velocidad, es como si perdiera automáticamente. Es muy importante hacer las cosas con todo el esfuerzo. ¡Ah! Fue empate. Llegaron al mismo tiempo. ¿Qué te pareció? No tiene nada de mal utilizar la energía para ganar. No. Gracias. No, al contrario. Fue muy divertido. Espero que volvamos a competir. Bueno, creo que nadaré otro poco. Confundida con tu vida, y eso te preocupa. Me llevaré tu corazón puro. ¡Dublin! ¡El primer curso! ¡Dublin, ahí voy! ¡Serena! Parece que el demonio está con ella. ¿Qué? ¡Transfórmate! ¡Poder con mi columnar! ¡Transformación! Amiga, apareciste tú, eres el menos indicado. ¡Soy Sailor Moon! ¡Sailor Moon te castigará en el nombre de la luna! Sailor Moon... Dublin, ¿qué esperas? Quítale el corazón puro cuanto antes. ¡Dublin! Este tampoco es el talismán. ¡Oh! Algo que no pienso permitir es que lastimes el corazón puro de esa inocente jovencita. ¡Pero si es Tuxedo Mask! ¡Ay, Dublin! ¡Quiero que elimines a esa bola de fastidiosos! ¡Dublin! Bueno, que traigo puesto el salvavidas. ¡Maldición! ¡Hazlo ahora, Sailor Moon! ¡Sí! Sailor Moon. Amy. Gracias. Qué lástima. Creo que esta vez tampoco era el talismán. Me da mucho gusto que a esa niña no le haya pasado nada. Amy, perdóname. ¿Acaso dije algo que te lastimara? No, para nada. Lo que pasa es que estaba un poco deprimida. Pero gracias a ti puedo levantarme. De verdad, Sailor Moon. Muchas gracias. ¡No! ¡No fue nada! Te sientes liberada, ¿verdad? Sí. Finalmente pude comprender que lo más importante en la vida es esforzarse, sea lo que sea. Confundirse es como si uno se detuviera. Ya no volveré a esconderme. Me pregunto, ¿qué significa todo esto? Disculpa, Amy, pero el gran Tuxedo Mask es mi Tuxedo Mask. ¿Te quedó claro, verdad? Ah, sí. Pues yo no me dejaré derrotar. ¡No! ¡No, no, no, no, no, no, no, no, no, no! ¡Yo no me dejaré derrotar! ¡No, por favor! ¡Que no, no me dejaré derrotar! ¡No, no, Amy! ¡Ni se te ocurra, por favor! ¡Me está diciendo que no! ¡Amy, por favor! ¡No me voy a dejar derrotar por ti, ¿entendiste? ¡Y basta! ¡Tenemos que ir a casa a estudiar! ¡Ay!